Yo sé coro como chorre coja hacendado, que no sabe pa' qué se tiene la plata. Yo sí conozco mucho rico hacendado, que no sabe pa' qué se tiene la plata. El día que muere llevan el semblante raro, con el dolor que nos sacaron muchachas. El día que muere llevan el semblante raro, con el dolor que nos sacaron muchachas. Eso le digo a Guillermo Sánchez, de la Goste. También conozco otro rico hacendado, que eso sí sabe pa' que se tiene el dinero. También conozco otro rico hacendado, que eso sí sabe pa' que se tiene el dinero. El día que muere eso nos llevan guayabo, porque en la vida gozaron de lo bueno. El día que muere eso nos llevan guayabo, porque en la vida gozaron de lo bueno.